Saludamos a Marcelo Justo. Marcelo, buenas tardecitas acá. ¿Cómo te va vos en Londres? Encantado, muy bien. Muchísimas gracias de estar con ustedes. Muy bien, Juan Pablo. Marcelo Justo es periodista. Lo escuchamos cada sábado en Radio Kermés, conduciendo Justicia Impositiva, el programa que hurga en algunos nichos que son extraños de escuchar en radio. Y además sos corresponsal de Página 12 en Londres. Nos contactamos un poco con la excusa de que se cumplen 10 años de la caída del Lehman Brothers, que activó aquella corrida financiera y una recesión mundial de la que hay todavía coletazos ahora, y nos preguntamos, sobre todo en medio de esta Argentina que financieramente también ha cambiado un poco en los últimos años, si se puede repetir lo mismo. ¿Qué mirada tenés de aquello que ocurrió y de este momento de la economía y las finanzas mundiales? Mira, en este momento la manera en que se ve esto, por lo menos en, digamos, lo que sería los países centrales, por lo menos, es con bastante preocupación. Estuve precisamente este jueves en una reunión de un fondo de inversión acá, muy importante de acá, en el que formulé esta pregunta, ¿qué es lo que pasa realmente? ¿Se puede haber una repetición acá de lo que pasó en 2008? Y recordemos que lo que pasó en 2008 fue un estallido financiero que terminó en una recesión mundial que duró prácticamente 2 años y que después se siguió prolongando con la crisis de la deuda que se produjo en los países desarrollados, es decir, sobre todo en los países europeos. Y con una situación de la que no hemos terminado de salir del todo, es decir, no estamos viviendo la crisis, pero todavía no hemos terminado de salir de los mecanismos que ayudaron a la economía mundial a salir de la crisis. Entonces, si uno toma en cuenta todo ese panorama, la gran pregunta es, bueno, realmente, se han tomado las medidas necesarias para que no haya una repetición de lo que sucedió en el 2008. Y bueno, la respuesta, en fin, incluso dentro de estos centros, que diría usinas financieras y ideológicas de lo que sería un pensamiento neoliberal, incluso dentro de estos círculos admiten que por el momento hay bastante incertidumbre realmente sobre lo que puede pasar. Entonces, factores, te diría, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que es clara, está desatada, está abierta, casi te diría incluso la guerra virtual que desarrolla Donald Trump con prácticamente el resto del mundo. La crisis de los mercados emergentes. Y después otro gran problema, que es un problema que muchas veces se trata de obviar, pero es el problema de la banca en la sombra. ¿Qué es la banca en la sombra? Uno tiene los bancos normales, que son los bancos en los que hace depósitos, digamos, donde nosotros depositamos nuestros ahorros, etcétera, etcétera, y está la banca en la sombra, que está muy poco, que prácticamente no está regulada, mejor dicho. La banca normal, te diría que hasta 2008 incluso había sido desregulada excesivamente, realmente, y a partir de 2008, bueno, se tomaron una serie de medidas regulatorias que igual no son suficientes para nada y que por lo tanto dejan todo un área en donde uno dice, bueno, primero, ¿qué pasa entre la banca que tiene todos los depósitos de todos los ahorristas, de toda la gente que, digamos, común y corriente, que vive, que ya no vive en paraísos fiscales ni nada por el estilo, pero que pone su dinero en los bancos? ¿Qué pasa con ese dinero? Ese dinero se está usando para otro tipo de operaciones que no están suficientemente, digamos, apalancadas o suficientemente garantizadas como para que esas operaciones, cuando una vez, para que no se puedan convertir en, digamos, en operaciones fallidas, y por lo tanto que finalmente esos ahorros no terminen volviendo a la persona que depositó el dinero. Bueno, ese es un peligro en la relación que hay entre la banca, digamos, la banca de cada día nuestro, y lo que se llama la banca no regulada, digamos, la banca en la sombra. Y esa banca en la sombra está creciendo continuamente y no está regulada y está muy vinculada a los paraísos fiscales, que son lo que tratamos en nuestros programas que ustedes emiten los sábados. Entonces, digamos, hay varios puntos muy flojos, digamos, ¿no? Y dentro de esta flojedad, que ya se empiezan a ver una serie de signos en muchas partes del mundo, se lo ve muy claramente también en Argentina, en Turquía, en los mercados emergentes. Bueno, dentro de todo eso lo que tenemos es un gran signo de interrogación sobre si esta crisis que pasó en 2008 terminó ahí o puede repetirse. Marcelo, buenas tardes. Cintia Alcaraz te saluda. ¿Qué tal, Cintia? Me detengo un poquito en esto de que hablabas, ¿no? Los distintos impactos que generó esta recesión mundial en los mercados emergentes. Y siempre escuchamos, ¿no? Que claramente son los más afectados. Me parece importante por ahí desarrollar un poco qué es un mercado emergente, qué es un país emergente y para quién. Exactamente, me parece que lo pusiste, porque digamos, el mercado emergente primero, no los mercados emergentes no existían en los años 80, no existían en los años 70, etcétera, etcétera. No es que el mundo haya cambiado tanto, cambió la terminología que se utiliza para eso. Se empieza a hablar de mercados, en la que en la época de los 70 se hablaba de economías en vías de desarrollo, mucho más que de mercados emergentes. Ahora es como que se ha puesto en la terminología toda esa especie de acento, de peso, etcétera, etcétera, en de que lo único que importa son los mercados, y son mercados que están emergiendo Dios sabe a qué. Pero en todo caso, en esta crisis lo que se ha visto es, y vuelvo nuevamente a la primera pregunta, a la pregunta que hacía Juan Pablo, digamos, del estallido financiero de 2008, que recordemos, estuvo el mundo, digamos, a dos días de que desapareciera todo el dinero de los cajeros automáticos. La crisis fue realmente muy, muy crítica para lo que es el funcionamiento de la economía moderna hoy en día. Bueno, de esa crisis se salió gracias a dos o tres mecanismos que se pusieron en juego. Se puso el mecanismo en juego del estímulo fiscal, un mecanismo keynesiano típico que lo adoptaron tanto los chinos como el mundo, digamos, europeo y Estados Unidos, es decir, de Occidente, lo que se suele llamar como Occidente, y que era básicamente un estímulo fiscal como para que la economía, ya que el sector privado estaba en absoluta crisis y bancarrota y no podía sostenerlo, que la economía se reactivara a través del sistema estatal. Pero hubo otros dos mecanismos que también fueron muy utilizados. Uno es el de las tasas de interés a nivel prácticamente cero, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, en donde el dinero estaba prácticamente regalado. Es decir, en Argentina hoy en día tenemos tasa de interés al 60%. Bueno, acá en los últimos 10 años prácticamente, tanto en Europa como en Estados Unidos, ha habido una tasa de interés que ha oscilado entre el 0 y el 1%. Es decir, dinero prácticamente regalado. Entonces, con estos dos factores, con el estímulo fiscal por un lado, las tasas de interés muy bajas por el otro, y se le agregó un tercer factor, que fue la compra de activos de los bancos, de los bancos, etcétera, etcétera, digamos, con un estímulo financiero que en realidad era imprimir dinero electrónico. Es decir, siempre se ha hablado mucho de que la inflación la genera la impresión de dinero físico, dinero de papel. Bueno, en el siglo XXI lo que tenemos es la impresión de dinero electrónico. Lo que hacían los bancos centrales de Estados Unidos y de Europa era comprar todos los activos malos de los bancos, y cuando hablamos de activos malos estamos hablando de deudas que los bancos tenían y que no se las iban a poder cobrar a nadie. Es decir, los bancos habían prestado para hipotecas que nadie iba a poder pagar. Entonces, bueno, los bancos básicamente están con una deuda que era incobrable y por lo tanto estaban teniendo serios problemas financieros internos, estaban prácticamente en la bancarrota. Bueno, la manera de rescatarlo fue que los bancos centrales compraron esos activos imprimiendo dinero electrónico, con dinero que era como una especie de pase de magia, ¿no? Bueno, esos tres mecanismos, que fueron los que sacaron a la economía mundial de la recesión de 2008, en este momento están tratando de volver a una especie de normalidad, porque lo que ha pasado con todo eso es que ha crecido la deuda a manera, digamos, sideral en todo el mundo, en el mundo desarrollado, en el mundo en desarrollo, en los bancos centrales, en todos lados. Y uno dice, bueno, ¿cuándo va a parar esa bola de nieve y dónde es que va a estallar? Pero además, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando se empieza a modificar una de estas variables que permitieron al mundo salir del estallido financiero de 2008? Como es la variable de las tasas de interés. Estados Unidos decide que, bueno, hay que volver a una normalidad respecto a las tasas de interés, que no puede ser que estén a un 0%, que el dinero sea regalado, sino que el dinero tiene que tener un cierto valor y que ese valor se mide con la tasa de interés. Bueno, perfecto. Empiezan a subir las tasas de interés y se empieza a producir un desbarajuste en todo el mundo del mercado emergente que afecta a muchísimos países. A algunos países más, a otros países menos, de acuerdo a las vulnerabilidades y las características de cada país. En definitiva, para resumirlo esto, no hemos salido del todo de la crisis de 2008. No estamos en el estado crítico en el cual no había dinero en los cajeros automáticos, pero no es que está volviendo la economía a una normalidad en la cual, a una economía capitalista, uno habla, ¿no? En donde, digamos, los bancos prestan y tienen que prestar a una cierta tasa de interés en la cual eso produzca un beneficio, etcétera, etcétera, pero que sea todo dentro de un cierto equilibrio. Ni la tasa de interés tiene que ser totalmente desmesurada, ni la tasa de interés tiene que ser un dinero prácticamente regalado. Bueno, en eso no estamos. Apenas intentamos ir movernos hacia eso, se produce un desbarajuste en la economía mundial, y eso es porque la economía mundial en este momento está muy desequilibrada y está, si se quiere, atada con alfileres. Estamos hablando con Marcelo Justo, conductor de Justicia Impositiva, corresponsal de Página 12 en Londres. Y te pregunto, Marcelo, si ocurriera algo así como lo que ocurrió hace una década, ¿cómo ves preparada a la Argentina, si es que te atreves a hacer ese análisis desde allá, desde Londres, a partir de los cambios en el sistema económico que y financiero, sobre todo, que se han dado en los últimos 3 años, sobre todo? Bueno, la Argentina se ve que está desastrosamente preparada ya antes de que ocurra la crisis. Digamos, en ese momento, es decir, la Argentina, a partir del gobierno que asumió en diciembre de 2015, comenzó a desregular por completo todo el sistema financiero, comenzó a, digamos, abrió por completo lo que sería la cuenta de capital, es decir, empezaron a entrar los capitales golondrinos. Los capitales golondrinos, se sabe que vienen a hacer un beneficio muy rápido, muy corto, y apenas hay algún peligro de zozobra para sus ganancias, lo que hacen es volver a salir. El mecanismo, se sabe, es muy conocido, digamos, es a través de entran dólares, compran Lebac, las Lebac están con una tasa de interés altísima que no se daba en ningún lugar del mundo, y por eso, digamos, cuando uno habla con todos los con todos estos fondos de inversiones, todos dicen, bueno, sí, no, las condiciones de Argentina eran excelentes, e incluso hablan muy elogiosamente hacia Argentina, de la política económica del gobierno argentino. Efectivamente, para ellos era muy conveniente la política económica del gobierno argentino. Ahora, ¿es conveniente para una economía nacional tener una tasa de interés altísima en este momento, bueno, del 60%? Obviamente no. Eso, desde los países centrales y desde estos centros financieros, etcétera, etcétera, que son los que terminan prestando el dinero, bueno, no lo analizan porque no es lo que les importa realmente. A ellos lo que les importa es, bueno, si el dinero que ellos invierten ahí tiene una tasa de retorno importante para ellos, que esa tasa de retorno se mide por el interés que pueden sacar de eso. Entonces ellos invierten $1,000 en septiembre, digamos que estamos ahora, y saben que en diciembre, si quieren, van a poder retirar 1.500. Entonces, bueno, el negocio es redondo. Entonces, Argentina no está preparada ahora, antes de la crisis. Y lo que obviamente necesita tener Argentina, como necesitan tener en general la mayoría de los mercados emergentes, es un cierto control del ingreso y egreso de capitales, porque son economías que, primero, no producen dólares, es decir, la única economía mundial que produce dólares es Estados Unidos. Entonces, depende para todo su funcionamiento de los dólares que pueda generar a través de exportaciones o de cualquier otro tipo de ingresos, que si no son exportaciones termina siendo deuda. Entonces realmente no está preparada para ese tipo de eventualidades, y desde ya va a estar mucho menos preparada si deja que ingresen libremente estos capitales, hagan su agosto, saquen con unas tasas de interés unas ganancias francamente estratosféricas, y que bueno, cuando la cosa se empieza a poner un poco revuelta, saquen el dinero lo más rápido posible. Bueno, la cosa se puso bastante revuelta ahora. Cuando hablas de control de ingreso y egreso, ¿hablas de retenciones y cepo o qué tipo de controles? No necesariamente de cepo, lo que se llamó el cepo, digamos, desde ya. Daría la impresión de, obviamente, todas las respuestas que se tengan que dar a ese nivel van a estar muy determinadas por la coyuntura específica. En este momento la coyuntura es bastante dramática en Argentina. El Fondo Monetario Internacional acaba de decir de que no va a liberar los fondos que tenía que liberar en septiembre, lo dijo el viernes, y con los que contaba el gobierno argentino, hasta que el gobierno argentino nos presente un plan y que ese plan sea considerado por el fondo aceptable. Es decir, que bueno, estamos hablando ya de un doble comando, por lo menos mínimo, de la economía. Es decir, la economía argentina ya no lo domina el gobierno elegido por el pueblo, sino el gobierno elegido por el pueblo con con el visto bueno del Fondo Monetario Internacional. Entonces, cuando con lo que me refiero a esto es a un control de los capitales que entran. Había controles que existían previos al gobierno que asumió en diciembre de 2015, en los cuales, por ejemplo, los capitales de Colondrina tenían que quedarse por lo menos un año en el país antes de poder emigrar, con lo cual eso los comprometía a un determinado, digamos, es decir, era un tipo de capital que entraba, que servía desde ya para el crédito, para la producción, para etcétera, para una serie de cosas, para que la economía marchara, pero bueno, no podían irse al otro día, apenas las papas, digamos, quemaran un poco, ¿no? Entonces, eso imponía, digamos, ciertas condiciones. No era que es el mundo un mundo ideal, pero bueno, el mundo no es ideal, así que el mundo es lo que es. Pero bueno, dentro de ese mundo que es lo que es, digamos, las políticas que podía seguir un gobierno, un gobierno de un país periférico como es Argentina, en América Latina, bueno, es precisamente una de esas políticas, es esa, es como decir, necesitamos capitales, no cabe duda, pero esos capitales hay que ejercer controles, ¿no? No puede ser que entren libremente y salgan cuando se les dé la gana. Bueno, el gobierno actual obviamente eliminó totalmente ese tipo de limitaciones que había, y entonces generó un problema estructural muy difícil de solucionar, y que realmente ahora, digamos, no se sabe cuál es la salida de todo este laberinto en el que se metió, este laberinto financiero en el que se metió el gobierno. Marcelo, en tu programa Justicia Impositiva, que obviamente recomendamos para los que andan distraídos todos los sábados a las 13 horas acá en Radio Kermés, suelen enfocar la situación de los paraísos fiscales y demás. Periódicamente hay escandaletes vinculados con esos paraísos fiscales. Saltan nombres de estrellas, políticos y que tienen cuentas en esos paraísos. ¿Cómo crees que ha sido hasta ahora la respuesta política o institucional en distintos países? Si es que podés trazar un panorama. Digo, los dirigentes políticos involucrados en algunos casos han sufrido, no sé si decir el castigo, pero por lo menos una reacción, tampoco sé si decir de las instituciones o del pueblo en otros lados. ¿Cómo ha sido en nuestra Latinoamérica? Y bueno, hay una gran diferencia entre lo que ha pasado en Latinoamérica y lo que ha pasado en otras latitudes, eso está claro, digamos. En Latinoamérica, por ejemplo, el escándalo de los Panama Papers lo señaló directamente al presidente Mauricio Macri, y realmente no es que pasó mucho. Obviamente Mauricio Macri pasó un mal momento político, y eso ya es una especie de mancha que ya está prácticamente asociada a su nombre, pero no le pasó lo que le pasó al primer ministro de Islandia. El primer ministro de Islandia lo confrontaron directamente con los hechos, no pudo responder cómo era que tenía esa empresa él y su esposa que estaba en un paraíso fiscal, y tuvo que renunciar. Directamente renunció, digamos. Acá, bueno, no pasó, acá en el Reino Unido no pasó exactamente lo mismo, pero el que era entonces el primer ministro, que era David Cameron, él en realidad tenía el padre, que era alguien que hacía, intermediaba en todas estas cosas con paraísos fiscales, le había puesto ciertas acciones en un lugar y él no las había declarado del todo, o no las había reconocido del todo. Finalmente, cuando saltó todo el tema de los Panama Papers, empezó a desmentir y tardó bastantes días en reconocerlo, y finalmente, bueno, salió y empezó, digamos, de la manera que salió de eso, o de la que se vio obligado a salir, dado lo que es el contexto político, social y ético que existe acá en el Reino Unido, es que salió con, digamos, con algunas medidas para combatir a los paraísos fiscales, ¿no? Entonces, el panorama te diría que es muy diverso. En América Latina tenemos un problema que tenemos una cultura impositiva muy, muy baja. Hay una cultura impositiva de gigantesca desconfianza. En general se desconfía por completo del hecho de los impuestos. Se cree que los impuestos es algo que nos roban a todos y no se entiende que, digamos, la estructura impositiva tiene que ver con precisamente la posibilidad de financiar la educación, financiar la salud, financiar la infraestructura, financiar la justicia, financiar la seguridad, etcétera, etcétera, etcétera, digamos. Todo eso que tenemos cotidianamente sale en realidad del dinero que se recaude, ese dinero que se recauda sale de los impuestos. Es decir, que hay ahí toda una especie de círculo que no está reconocido en el debate público, en el debate político en América Latina, y que en cambio, por ejemplo, acá en el Reino Unido está es muy evidente, es muy visible, digamos. Acá, por ejemplo, cuando se discute el presupuesto, una vez por año, digamos, durante un mes antes de que se anuncia el presupuesto, los medios están llenos de noticias sobre el presupuesto, sobre si tal ministerio va a sacar tal dinero, si tal ministerio va a sacar otro, si se va a reducir tal cosa o tal otra. Es decir, hay un debate público que llega a tal punto que el día en que se anuncia el presupuesto es tapa de todos los medios, y los días siguientes se publican, digamos, suplementos en todos los medios, escritos, por lo menos suplementos en donde se especifica cómo le va a afectar a cada sector de la economía, a cada individuo, etcétera. Hay una cultura impositiva muy fuerte acá. Claro, acá no lo conocen ni los ministros ni los gobernadores al proyecto de presupuesto, por ejemplo, y faltan, bueno, se presenta esta semana, y es así, no lo conocen. Exactamente, exactamente, ¿no? Es decir, se presenta el lunes, este lunes se tiene que empezar a debatir, claro, en Argentina el proyecto, y no está ni está en debate, nadie sabe de qué se trata exactamente. Está bien que es un presupuesto muy especial porque es un momento de una crisis profundísima, pero digamos, tampoco en tiempos normales es algo que ha sido diferente, ¿no? Y para ponerte un ejemplo, en Colombia la evasión fiscal no es un delito. No es un delito, digamos, cuando uno dice, bueno, entonces, si no es un delito, es como una infracción, es como cruzarse el semáforo en rojo. Es decir, que hay un problema que tiene que ver con toda América Latina, con distintos pesos, digamos. En ese sentido Argentina estaría mucho mejor, por ejemplo, que Colombia. Sí, igual, por ahí acá es un delito, pero tampoco conocemos casi ningún condenado o condenada por evasión fiscal, o sea que es un delito en los papeles. Totalmente, no, exactamente. Y bueno, y con mecanismos ya tan sofisticados como son los paraísos fiscales, esa situación se profundiza y empeora muchísimo, digamos, porque, ojo, cuando uno habla de los paraísos fiscales, cuando uno habla de la evasión fiscal, lo que son los grandes evasores fiscales y los grandes usuarios de los paraísos fiscales son las multinacionales. estamos hablando del 65%. Cuando hablo de las multinacionales, hablo de las multinacionales tanto financieras como corporativas. Es decir, los grandes bancos y las grandes compañías, incluidas las grandes compañías digitales como Google, como Apple, como etcétera, etcétera, Amazon. Todas esas son gigantescos evasores planetarios, no solo en América Latina, acá también. Acá Google factura prácticamente cerca de 5.000 millones de libras, unas 6.000 millones de dólares, digamos, y prácticamente de impuestos paga poco y nada. Porque, bueno, triangula todo, lo pasa el dinero por paraísos fiscales. En realidad es como si todo lo que se vende acá no se vendiera acá, en fin. Todos los mecanismos que se utilizan en los paraísos fiscales normalmente. De manera que es un problema mundial muy grave en el que está, te diría, todas las sociedades en este momento. Es como si fuera el gran enfrentamiento que hay en este momento. O tenemos un Estado benefactor al que se fue, digamos, al que se fue, que se fue creando a lo largo de los años, porque en realidad el Estado benefactor empieza en el siglo XIX, con Bismarck, en Alemania, lentamente, donde se generan las primeras pensiones. Es todo un proceso muy largo, pero que se consolida muchísimo a mediados del siglo XX, del siglo pasado. Y bueno, en este momento ese Estado benefactor, si no se lo financia con la recaudación y los impuestos, bueno, empieza a crujir, que es lo que está sucediendo. Entonces empieza a haber problemas en todos lados, y mucho más problemas hay en los países en desarrollo, como en Argentina se está viendo muy claramente ahora, cuando hay vacunas que se están dejando de adoptar, etcétera, etcétera, porque tiene un impacto directo. El Estado no puede financiar eso no se financia, eso tiene un impacto directo en la salud, en la educación, en el futuro del país, porque ¿qué es lo que pasa con toda esa gran masa de, digamos, se supone que hay un 25-30% de pobres estructurales en Argentina? Bueno, no tienen acceso a esas cosas básicas que hay en otros lugares en los que sí se tiene acceso, de educación, de salud, etcétera, etcétera, y bueno, y así no pueden salir de la situación de pobreza estructural en la que se encuentran. Marcelo Justo, agradecemos estos minutos esclarecedores, y si querés agregar algo más vale que te estamos escuchando. No, les agradezco muchísimo a ustedes la oportunidad esta de hablar de todos estos temas, que me parece que son fundamentales, y sí es un llamado a los oyentes de Kermés, como para que este tema es un tema que realmente todos tenemos que reivindicar y todos tenemos que tratar de entender. A veces es un tema oscuro, es un tema difícil, es un tema complicado, etcétera, etcétera, pero que tenemos que tratar de entender, porque tendría que ser fundamental que todo este tema impositivo, todo este tema de los impuestos que se pagan, los que no se pagan, la evasión fiscal, quiénes evaden los impuestos, etcétera, etcétera, sea un tema central, porque es un tema central, y es un tema central que nos afecta a todos y nos afecta en la vida cotidiana absolutamente a todos. Y entonces, bueno, que se tome conciencia y que eso empiece a ser un tema central en el debate político, que se empiece a ser un tema central en los programas de los partidos políticos y cuando se llega a las elecciones, etcétera, etcétera. Y que, bueno, hay muchos países, por ejemplo en Ecuador, por ejemplo en España, donde se han tomado iniciativas muy grandes contra los paraísos fiscales. Iniciativas importantes que tienen sus defectos, etcétera, etcétera, pero por ejemplo, que los funcionarios públicos que tengan intereses en paraísos fiscales no pueden ejercer cargos públicos. Ese es un tema que es una ley que aprobó luego de un referendo Ecuador. Una situación similar aparece en España, que hay, digamos, un montón de ciudades, prácticamente 40 ciudades en este momento, los municipios de esas ciudades, incluidas Barcelona, incluida Madrid, que no aceptan dar contratos públicos a empresas que tengan interés en paraísos fiscales. Es decir, hay acciones que se pueden tomar, y esas primeras acciones también dependen de la voluntad popular y de la militancia popular y de bueno, de la presión popular que haya para que esos sean un, digamos, temas de debate público y temas que realmente importen a la hora de tomar decisiones. Gracias de vuelta, Marcelo.